Despierta, mi bien despierta, programa número 5, higiene, cuidados y limpieza. Despierta, mi bien despierta. La luna ya se metió. Dicen que las gallinas se bañan con tierra. Los niños no. Aunque claro, algunos pequeños se empeñan en imitarlas. O por lo menos hacen su mejor esfuerzo. Después de que nació. No es que no se haya bañado antes. Lo que quise decir es que fui yo quien se encargó de iniciar a la criatura en este asunto de la limpieza. No me imaginaba que se iba a convertir en la primera odisea que pasaríamos juntos. Gracias a una serie de coincidencias que se encadenaron una tras otra. Pero vamos por partes. Desde el principio. Para comenzar, el parto fue mucho más largo y agotador de lo que mi mujer y yo pensamos. Y cuando la niña al fin nació, a su mamá no le quedaron fuerzas más que para recostarla a su lado y darle de comer. Apareció la imperiosa necesidad de cambiarla de inmediato. Yo me dije, es tu hija y por lo tanto tienes el derecho de ser el primero en atenderla. Decidido, tomé un cambio de pañales, acomodé a la niña y una de las personas que ayudaban me dijo, ay señor, yo creo que su niña, más que un cambio, necesita un baño completo. Yo me encargo. ¿Me encargo? Pensé. ¿Pues que la niña no tiene padre? Señorita, le agradezco mucho, pero creo que puedo arreglármela solo. En realidad, nunca había pensado que bañar a una criatura recién nacida es algo tan complicado, sobre todo cuando no se ha hecho nunca. Sí, yo había cargado bebés antes, mis sobrinos, el hijo de algún amigo. Pero bañar... Entibiar el agua, sostener al bebé con un solo brazo, enjabonarlo, enjuagarlo, y todo eso en el menor tiempo posible para que no se enfríe. Difícil, pero divertido. Las primeras veces parece que el bebé ni siquiera se da cuenta de lo que pasa. Cuando mucho comenzará a llorar, cuando la temperatura del agua no está como le gusta. Pero después, cuando pasan las semanas y nos reconocen y saben de qué se trata este juego, ¡uy, cómo lo disfrutan! Sí, el baño es necesario, pero además, y sobre todo, puede ser también un entretenimiento bastante divertido. El agua, ¿verdad, esta chica? A ver. Déjame tocarla con el codo. Está deliciosa, como a nosotros nos gusta. Mira, ¿ves cómo brilla? Mira, Venga para acá, mi pequeñita, venga que la vamos a bañar. Y a la una, y a las dos, y a las tres, y al agua para todos. Mira, este es el jabón. Vamos haciendo algo de espuma. Qué rico se siente. Y la mugre se va. A ver, cuidado, cuidado con esos ojitos preciosos. A ver, con mucho cuidado. A ver, atrás de las orejitas. Y este gordito que se quiere rozar. Y... ¡Uy, rápido, rápido, rápido! Porque el hipo nos va a ganar. ¡Opa, menita! A ver, que te voy a secar. Mira, con esta toallita suavecita. ¡Ay, así, por todo el cuerpo! ¡Así, así, así! Antes de volverte a vestir. Aquí entre nos, creo que aprendí bastante bien. Según yo, me hice un experto en baño. Aunque mi suegra siempre tuvo sus dudas. Ay, invariablemente tenía un consejo nuevo que darme. A ver, sostente bien la cabeza. No le estás lavando bien la cabecita. Mira, así esta niña se está quedando húmeda. A ver, préstame ese trapo. Nunca lo dijo la buena señora, pero yo estoy seguro de que lo que quería era compartir con nosotros esta gratísima experiencia. Mi mujer y yo siempre fuimos muy cuidadosos con la niña, atendiendo a todo aquello que pudiera llegar a enfermarla. Ropa limpia, manos lavadas, alimentos bien preparados, sus vacunas. Ah, pero todo sin exagerar. Digo, porque no se trata de crearle su propio mundo artificial, así sin frío, sin calor, sin microbios. Sí, un bebé es un ser delicado, que nace con muy pocas defensas y que llega a un mundo más o menos hostil. Pero yo digo, ¿y cómo va a aprender su organismo a defenderse si nunca le damos la oportunidad de que lo haga? Por ejemplo, varias veces me ha tocado ver en la calle a mamás que para sacar a su bebé, preocupadas por el frío, le ponen calcetines, camiseta, blusa, suéter, gorra, bueno, hasta una o dos cobijas. Parecen tamalitos, perfectamente envueltos. ¿Y los niños? Adormilados, aturdidos, agobiados por el calor. Así tenemos a una vecina, siempre arropando al niño. Y el niño, claro, pues siempre con problemas de tos. Hasta que el médico le dijo, por favor, señora, entiendo su preocupación, pero usted se excede, destápela un poquito, deje que el cuerpo de su niño busque su propio equilibrio. Nosotros estamos convencidos de que la mejor manera de cuidar a los hijos es justamente enseñándolos a cuidarse a sí mismos. Claro, cuando son muy pequeños, uno es el responsable absoluto, pero en cuanto van creciendo, en cuanto van desarrollando sus habilidades, pues ellos deben tomar una parte de la responsabilidad. Lavar sus manos, sus dientes, cubrirse si tienen frío, peinar su cabello. Con ayuda al principio, claro está, pero preparándolos para que algún día puedan ser independientes. Es difícil hablar de los hijos, sobre todo con plena verdad, pues nos ciega el cariño o la vanidad. A fin de cuentas, de aquello que aprendan, como padres tendremos también que aprender, y en el caso de que nos comprendan, es que acaso supimos también comprender. Por experiencia propia, les puedo decir que en la vida de un hijo o una hija, como es mi caso, casi podemos hablar de dos épocas. Antes, cuando son bebés, y después, cuando ya avisan. Para algunos papás, la experiencia es difícil, desagradable, latosa y llena de pequeños o grandes disgustos. Para nosotros no, al contrario. Desde el principio decidimos que hay que darle tiempo al tiempo. ¿Para qué presionarlos cuando su cuerpo todavía no puede hacer nada por evitarlo? Nosotros nos enojamos y el niño también. Mi hija comenzó a avisar más o menos a los 2 años. Las primeras veces siempre le ganaba. Y claro, es lógico, yo me imagino que para ella lo primero era aprender a reconocer las sensaciones que había en su cuerpo. Poder diferenciar. Como uno cuando se enferma. ¿Nunca les ha pasado que ni siquiera puede uno explicarse o explicarle al médico lo que se siente? Pues para los niños ha de ser lo mismo. Cosas nuevas, raras, que poco a poco se van anticipando, se pueden anticipar, distinguir y por último, con mucho esfuerzo, controlar. ¿Castigarla? ¿Avergonzarla? No, nunca. Si nos dábamos cuenta de lo importante que era para ella intentar controlar su cuerpo y del esfuerzo que hacía. De repente decía, duele pancita. Y todos corríamos tratando de llegar a tiempo. Claro, siempre era demasiado tarde. Pero un día, el aviso de duele pancita, nada, seca y perfectamente limpia. Apenas con el tiempo suficiente para llegar al baño. ¡Uy! Ese día festejamos y bailamos y cantamos y hasta se nos escapó una que otra lágrima. Después de que muy seria nos dijo a su madre y a mí, yo ya soy grande. Y ella misma no sabía cuánto. El cuidado de los hijos, la limpieza y la higiene sirven para que crezcan sanos. El cariño con que lo hacemos es el que los ayuda a crecer como personas. Años hacen la vida. Guión Ramón Cordero. Voz Emilio Bergenchi. Controles técnicos de Alejandro Ramírez. Asistencia de producción de Verónica Tapia. Lourdes Ailuardo en la musicación. En una producción de Marta Romo para la Secretaría de Educación Pública, CONAFE y el Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial.